quiero empezar. Desfila guay, no voy a parar. No smoking allá, no quiero lanzar. Fumar un cabal hasta poderme enfermar. Gente ganja, people. People, music, art.